This should be played at high volume, preferably in a residential area. Evoca, no tengo ni puta idea qué decir antes de que empiece la canción, tío. O sea, Tony, haz alguna cosa de las tuyas, tío. Dile cómo va la cosa. Madre valenciana y padre alemán, Tarek negro de piel, rap terrorista como talibán. Junto a Tony, estilo sucio, estómago a prueba de bombas y rojo prepucio. Camino por calles estrechas, Tony colgado como ropa en perchas. Mi lema es, si hay barra libre aprovecha. Alcohólico, el alma de fiestas, pachangas, leños a capelas y chicas con rojos tangas. Sigo con chandal, no George Armani, me gusta la Bill Germany. Y acabar por los suelos, mami, levantamiento de litros como deporte, bus como transporte. Y rap expuesto en un nuevo corte. Empecé con cintas cutres que sonaron en tu cassette. Hoy es cero de beneficio, pero mi rap rulando por internet. No he visto ancho, solo paredes mancho. No crecí con rap, no tío, crecí con el lagarto guancho. Pero hoy son noches de ciego, ron y whisky. Tú chuparás pollas para sacar dinero como la Levisky. Pues yo seguiré con mi estilo sucio, como hombre del saco, pillando litros de chiveca en la bodega del señor Paco. Y es que soy el mismo de siempre. No gano millones y tengo que currar de enero a diciembre, pero no me quejo en canciones como tú, desgraciado. Con tener donde dormir y comer, pues ya voy sobrado. Lo has captado, Valencia, Alemania, conexión. Contra mi rap underground no hay competición. Valencia, Berlín, rap sin fin. Alcohólicos con cólicos y Beer Germany. Wir sind erschienen, um Faker zur Melodie zu eliminieren, wenn sie anfangen zu MC'en. What? MCs fragen Tarek, was hast du zu sagen? Ich berufe mich auf die Fakten und entgegne, T ist einfach nicht zu schlagen. Sieh, Homie, es ist nicht einfach, doch du wurdest gleich zweifach mit Augen gesegnet, damit du die Wahrheit verstehst, wenn sie dir mal begegnet. Ihr seid blind, mein Mund reimt die Fakten zusammen, wie sie sind. Wie Talib Kweli fragen MCs Tarek, wofür tust du schreiben? Ich schreibe, um zu zeigen, wofür wir fighten, wenn wir rhymen. Meine Zeilen flexen, Berlin, Valencia Connection, Big Dogs. Wir vernetzen uns mit Texten, die die Zweifler zerfetzen. Ich trag tight Rhymes zu Blatt und blass MCs zu Grabe, wenn ich das Mic rap und das Battle start, Homeboy. Valencia, Berlin, Rap sin fin. Alkoholikos con kolikos y Beer Germany. Wir sind erschienen, um Faker zu eliminieren, zur Melodie, wenn sie anfangen zu MC'en. What?